Dame un cachito, mi negra linda, dame un cachito, mi puchunguita. No te lo comas, no, no te lo comas, no. Dame un cachito, mi puchunguita, dame un cachito, mi negra linda, no te lo comas.